Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM y lo que es mejor, en la radio libre e independiente de tu ciudad. En este último programa del mes de marzo, pues hemos intentado hacer un programa especial. Qué mejor manera de recibir un nuevo mes que escuchando buena música. Ya sabéis que estamos con todos vosotros en las dos horas próximas de programa, de emisión de esta radio libre independiente. Vamos a empezar con un hermano que tal vez estuvo un poco tapado, un poco a la sombra de uno de los grandes del blues. Son tejanos, eran dos, de melena lisa y rubia, y eran albinos, ya lo he dicho todo. Luego seguiremos escuchando buen blues. Hoy el programa son casi sonidos 100% algodón. Tal vez no es 100% algodón, pero calienta como si lo fuera. Y también recordar que un 31 de marzo de 1945, ¿quién nacía? Pues el señor Eric Patrick Clapton. Por lo tanto, una vez más, esta vez con un motivo más que justificado, vamos a recordar algo de su música. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Se me olvidaba, emitiendo desde dónde, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Yeah. Pues no sé qué decir ahora, después de haber empezado en este auténtico temazo. En esta línea va a ir las primeras canciones del programa Movida en la Cantina en el día de hoy. Y esto viene publicado, mira tú por dónde. Tengo que reconocer que en un principio el programa de hoy pues tenía pensado dedicarlo también a esos discos que están cumpliendo 50 años. Algunos de ellos son de los más vendidos, ¿no? Sobre todo eso. Discos publicados en el año 1971, hablamos del disco en directo de los Allman Brothers, luego recordamos también alguno de Led Zeppelin, ¿no? Tal. Y hoy tenía pensado traer el déjà vu de Crosby, Stills, Nash & Young, ¿no? Y entonces, si recordáis el último programa que hicimos de Movida en la Cantina, recordábamos un poco al gran cantante Eric Burdon y una de sus formaciones. Pues hacía un tema que es el Tobacco Road, que también, mira tú por dónde, lo interpreta Edgar Winter, que hay que decirlo que es el músico al que vamos a dedicar los primeros minutos del programa, al hermano de Johnny Winter. Y entonces de repente me pongo a escuchar este disco que hacía tiempo que no escuchaba, y claro, esto es pura vida, hermanos, bah, gozada total. Esta mezcla, el hermano Johnny Winter era más rockero, bluesero, ¿no? Ya sabéis, los dedos más rápidos del blues, mientras que Edgar Winter era más de esta fusión, sobre todo en sus primeros discos, esta fusión de funk, de soul, de blues, esas secciones de viento realmente increíbles, ¿no? Este es su segundo trabajo publicado en solitario del año 1971, por lo tanto también cumple ese requisito. Es un disco oculto, de esos que no son tan famosos, pero que también cumple 50 años desde su publicación. Empezamos con este primer tema, este Gift, Everything You Got. Y si os parece, pues venga, vamos con el siguiente tema. Son, en total, este disco son 10 canciones. Y no miento si digo que de estas 10 canciones hay 7 que son realmente una auténtica maravilla. A ver qué os parece, perdón, este Fly Away. If I tell you, will you promise not to tell? I've got a secret and I've kept it well. You may not believe it, but I swear it's not a lie. I close my eyes and then I start to fly. Just close your eyes and think that you can fly. Come on and fly away. Come on, fly away. Close your eyes and you can fly away. Bueno, una auténtica maravilla. Repito, este LP, os había dicho, si no os lo recuerdo, que es el segundo disco publicado por el hermano de Johnny Winter en el año 1971, ese Edgar Winter's Trash, White Trash, ¿no? Esa basura blanca. Yo no sé si al hablar de basura blanca se están refiriendo en términos como a la sociedad media americana, ¿no? Que más o menos a veces se denominan así, ¿no? Pero, repito, un auténtico discazo. Johnny, bueno, Edgar Winter en la actualidad tiene 74 años. Es 2 años más jovencito que su hermano Johnny Winter. Ya sabéis que Johnny Winter, por desgracia, pues ya nos dejó en el año 2006. Parece mentira que rápido pasa el tiempo, ¿no? Y su último trabajo, estaba mirando un poco, fue publicado en el año 2008, aparte de su carrera en solitario, ha hecho bandas sonoras para películas, ha ejercido como productor, luego también ha estado en esa banda de amigos de Ringo Starr, mucha gente ha tocado en esa banda de amigos de Ringo Starr. Es decir que, bueno, Edgar Winter en su carrera pues ha estado bastante activo, también grabó algún disco, me parece, junto con su hermano Johnny Winter, ¿no? Pues nada, vengamos a continuar. Vamos, además estoy poniendo las... White Trash, esta formación... junto con Edgar Winter eran 7 miembros. Luego también hay colaboraciones. Me gustaría, bueno, yo lo digo más adelante, porque como quiero poner por lo menos 6 o 7 canciones, pues entre canción y canción os voy a dar algún pequeño detalle. Pues el siguiente corte que viene, dejar que estire un poco el brazo, que coja el CD. Después de este Fly Away vamos a escuchar este Where Will I Be. Get me. Además, estaba mirando ahora, se cumplen, pero 50 años exactos. Fue publicado pues a principios de marzo del año 1971. Estaba mirando, claro, es que la lista de, aparte de los White Trash, la lista de músicos que colaboraron es increíble, ¿no? Más o menos la base principal, los mismos principales de White Trash, por lo menos en este disco, porque luego cambiarían, son Edgar Winter, porque bueno, este hombre era o es multiinstrumentista, ¿no? Órgano, piano, teclado, saxofón, la voz que tiene es algo increíble, esa voz que la lleva hasta el límite, que parece que en cualquier momento puede romperse. Una labor increíble de Rick Derringer a la guitarra, también a las voces de productor. Johnny Winter colabora en algún tema, aparte de aportar su guitarra, también canta la armónica. Luego teníamos también a Floyd Rayford a la guitarra, George Sick al bajo, John Smith a ese saxofón tenor realmente increíble, sí, hace coros. Luego también teníamos a la batería a Bobby Ramírez. Bueno, hay otra sección de viento a cargo de Mike McHale. Bueno, infinidad de músicos. Patti Smith también escribió unas líneas ahí en el trabajo, ¿no? En un poema ahí, repito. Este disco que estamos recordando, empezando el programa Movida en la Cantina, este White Trash, publicado en el año 1971. Y si os parece, pues vamos a ir con otro tema. El corte número 5, me voy a saltar uno, otro de mis preferidos. Ya os dije que los primeros 7, 8... son todos realmente de un nivel increíble. Tengo noticias para ti. I've got news for you. Now you said before we met that your life was awful tame. Well, I took you to a nightclub, and the whole band knew your name. Well, let me say it to your mama, I've got news for you. Yes, I do. Well, somehow your story don't. Uncle Joe, when I looked at the inscription, it said, love from your daddy. Oh, oh, oh. Well, let me say it to your mama. I've got news. jive will do, little girl. I've got news. Lord, I've got news. Lo de la voz es que yo realmente flipo, alucino la voz que tiene este cantante, ¿no? Este multiinstrumentista Edgar Winter. Su hermano también canta bien, pero no llega, no, nunca, no recuerdo yo que forzase tanto la voz como lo hacía su hermano en estos primeros temas, ¿no? Estaba acordándome ahora del bueno de Johnny Winter. Claro, fue un guitarrista que tiene, claro, tiene muchos incondicionales, esa imagen suya tan delgadito siempre, esa larga melena, esa guitarra característica, era una Flying V, me parece, ¿no? La más conocida, ¿no? Bueno, albino también, ¿no? Pero bueno, desde luego Edgar Winter, el hermanito, pues no es tan conocido, y ya veis qué música tan increíble hace en estos temas que estamos escuchando, ¿no? Al principio os dije eso, que es una mezcla de música negra, de funk, de soul, de blues. Y ahora incluso en el siguiente tema que vamos a escuchar, que precisamente colabora su hermano Johnny Winter, también mete unos pequeños toques, unas pinceladas de gospel, de buen gospel. Unos coros por ahí, ya veréis qué resultones. El título del tema es este, Save the Planet. Come on now. Help me out on this one. Clap your hands. Come on, children. Come on, children. Come on, children. Come on, children. Come on, children. ¿Veis cómo a veces compensa sintonizar una emisora a las 11:30 de la noche y descubrir sonidos tan maravillosos como los que estamos escuchando al principio de Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando estos momentos en esta emisora, ¿no? Este auténtico temazo, este Save the Planet, ¿no? Con esos coros gospel que os había permitido en la presentación. Vamos a escuchar el último corte, si os parece. A nivel de ventas, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Este disco no se puede decir que fuese un superventas, ni muchísimo menos. Estuvo por el puesto 100 y algo, me estuve informando un poco. Pero bueno, son de esos discos ocultos que son una auténtica gozada. Repito, este Edgar Winters, White Trash, ¿no? Y vamos a despedir unos minutos por donde con la canción que más éxito tuvo de este LP. Quería decir que Edgar Winter, aparte de tocar varios instrumentos, de tener esa voz increíble, también es el compositor de muchos de los temas de este excelente trabajo. Muchos están compuestos junto con el armonicista, saxofonista y cantante Jerry Lee Craux, ¿no? Pues vamos a despedir este disco pues con una canción que titulada más o menos es algo así como seguir tocando ese rock and roll, keep playing that rock and roll. Espera que tengo... Ah, bueno, no, me he saltado una, pero sí, la que quiero que suene es esta que os acabo de presentar. Don't you know that I was sitting back in Texas? Ha! I was playing on rhythm and blues. And then I got a big offer for more money than I could refuse. I had my chance to make it, playing anything I wanted to play. But playing back in my life, no, I could kill the people say, keep playing that rock and roll. Keep doing what you've been told. Woo! Save your money up for when you get old. Got to keep playing that rock and roll. So I packed up and I made it up to New York, where my brother was a great big star. He was doing funky music, yeah! Singing and playing guitar. Playing that rock. Filomena, ¿tú por dónde, escuchando esta música maravillosa, son ya las 12:07? Esto quiere decir que estamos ya en un nuevo mes, en el mes de abril, metidos de lleno ya en Semana Santa también, que estoy haciendo un programa en directo de Movida en la Cantina después de meses. No sé si os habréis fijado. Los últimos meses intentaba colarme cuando podía, cuando me dejaban mis compañeros. Un saludo a Juan, de Músicas en la Tarde, que se enrollaba bastante bien y me dejaba. Cuando el confinamiento llegué a hacer la experiencia de hacer programas desde casa, ¿no? Algo que, aunque parezca mentira, sí, que era mucho más cómodo, lo tenía todo a mano, pero yo por lo menos echaba mucho de menos lo que era estar en directo en los estudios. Y bueno, pues ahora esta emisora pirata, somos piratas, pero unos piratas legales. Aquí hemos conseguido, por favor, el poder hacerme estos programas a estas horas, y bueno, muy gustosamente se han dado cuenta que también cumplimos una labor importante, y aquí estamos haciendo un programa de radio desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Acabamos de escuchar a Edvard Winter y hemos tenido que mencionar por obligación alguna vez a su hermano mayor, recordar solamente 2 añitos más. Johnny Winter, vamos a escucharlo en ese concierto homenaje que hubo, yo creo que fue hacia el año 1995, ese concierto homenaje a la figura enorme de Bob Dylan. Pues allí Johnny Winter, ya con la salud un poco mermada, un poco tocadillo, hacía esta increíble versión de este Highway 61 Revisited. Sure, it's nice to be here. used to sit and wonder why I did. It don't matter anyhow. Ain't no use to sit and wonder why I bleed if you don't know by now. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I've been traveling on. Don't think twice, it's alright. No use in turning on your light. Light I never know. Ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something you would do. All say, try and make me make my mind up and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. And calling out my name, like you never did before. Ain't no use in calling out my name, baby. But I can't hear you anymore. I'm thinking and I'm wondering all the way down the road. Once loved a woman, child I told her. Gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. Walking down that long, lonesome road, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, yeah. So I'll just say fairly well. Kind of wasted my precious time. Lord, Claro que sí, no te lo pienses dos veces. Es Eric Clapton, esta versión increíble de este Don't Think Twice, It's Alright, no te lo pienses dos veces, todo está bien, que venía, pues me parece que era en el segundo disco de Bob Dylan, en ese que se le ve abrazado con su novia ahí, por el Village neoyorquino. Bueno, pues, y os decía al principio del programa, cuando la sintonía, de que era que ayer, bueno, el último día de marzo era el cumpleaños de Eric Clapton, pero no, el cumpleaños de Clapton es el 30 de marzo, nació en el año 1945, 76 añitos tiene ya el Manolenta. Y entonces, para hoy, pues he escogido dos canciones que no son de las que más suelo poner aquí o que no son de las más conocidas. Esta versión, por ejemplo, también viene en ese concierto homenaje a Bob Dylan. Él hizo en ese concierto homenaje dos canciones, lo que pasa que luego en el CD solamente incluyeron esta y bueno, y otra versión de este mismo tema, ¿no? Como así como los ensayos, ¿no? Esta versión, repito, de Clapton es increíble. Cuando veo el vídeo de esta canción, sobre todo la cara que tiene Steve Cropper, que está detrás ahí en la banda de apoyo, la cara que pone sobre todo al final de estar pasándolo realmente como un niño, ¿no? Y el siguiente tema que os voy a poner es de un disco publicado en el año 1975. Es uno de los discos menos conocidos de este músico. Fue publicado pues poquito después de ese gran éxito que fue el 461 Ocean Boulevard. Se llama algo así traducido como puedes encontrarte uno entre la multitud, ¿no? Ese There is one every crowd, algo así, ¿no? Mal pronunciado. Ahí vemos ese perro con la cabeza apoyada en un banco, ¿no? Tal vez en ese trabajo Clapton, debido tal vez al éxito del I Shot the Sheriff, metió varios temas así un poco con toques reggae, con ritmos jamaicanos, y la cosa no funcionó también como fue el 461 Ocean Boulevard. Claro que llegó a ser, si no me equivoco, pues número uno en los Estados Unidos, en parte pues a la versión del I Shot the Sheriff. He subido un poco el micrófono porque bueno, estaba la cosa un poco. Y entonces de los temas destacables de ese LP, hay uno que es el de Sky is Crying, del Mort James, que me encanta esa versión, ya lo sabéis, es uno de mis temas preferidos de blues. Pero he traído un tema compuesto por Clapton, que estaba en la cara B, si no me equivoco, del vinilo, que es algo así como Better Make It Through Today, mejor llegar hasta hoy, ¿no? Dice algo así la letra: la vida es lo que haces de ella, eso dice la gente, y si no puedo llegar hasta mañana, será mejor que llegue hasta hoy. He tenido mis problemas, no son nada nuevo para mí, miro a mi alrededor y solo veo miseria. La vida es lo que haces de ella, al menos eso dice la gente, y si no podemos llegar hasta mañana, será mejor que lleguemos hasta hoy. Que lleguemos hasta hoy. Better make it through day. What do people say? And if I can't make it through tomorrow, I better make it through today. I have had my share of troubles, it's nothing new to me, when I look around me, all I see is misery. least that's what the people say. And if we can make it through tomorrow, pegando golpes con el micrófono, algo que no hay que hacer. ¿Y quieres que os diga? 76 años no se cumplen siempre y, por lo tanto, como soy yo también el que hago el programa, pues vamos a poner otro tema hoy del Mano Lenta. Más es el... Sí, también está en el mismo disco y es el... Bueno, The Sky is Crying, que os acabo de hablar de él. Además, me encanta Clapton cuando toca... Bueno, cuando canta así, tranquilito, ese órgano de fondo maravilloso, ¿eh? Esa guitarra que entra ahí con un poco más de fuerza, ¿no? Pues vamos a escuchar ese, si os parece, ese The Sky is Crying, ese tema clásico de Delmore James. El cielo está llorando, mira cómo resbalan las lágrimas por las calles. El cielo está llorando, mira cómo resbalan las lágrimas por las calles. Miro por la ventana, está lloviendo a cántaros. Mi nena me dejó esta mañana, Dios sabe que no sé por qué. Mi nena me dejó esta mañana y no sé por qué. Y cada vez que pienso en ello, bajo la cabeza y me echo a llorar. El sol está brillando, pero llueve en mi corazón. El sol está brillando, pero llueve en mi corazón. Quiero a mi pequeña, odio ver cómo nos separamos. Sí, sí, sí. Look at the tears rolling down the streets. The sky is crying. Look at the tears rolling down the street. Yeah. I looked out my window. The rain was falling down in sheets. My baby left me this morning. Thank you. love my baby. Oh, Bueno, pues este tema tan maravilloso con esa voz y ese teclado realmente increíble de Gary Brooker, pues es otro tema de Procol Harum. La gente piensa, pero Procol Harum, aparte de esas noches de Blanco Satén, tiene más temas. Pues sí, tienen temas tan bonitos como este que acabamos de escuchar. ¿Y por qué suenan Procol Harum? En parte porque al principio de la formación, yo creo que en la época de esas noches de Blanco Satén estaba él todavía, pues había ahí un guitarrista con una calidad, vamos, enorme, con unas ganas. Porque bueno, los temas de Procol Harum son temas así, más bien eso, tranquilitos, con el protagonismo y con la voz de Gary Brooker, con arreglos así un poco incluso de música, no sé si decir clásica, pero bueno, esa es la línea más o menos en la que se mueven los sonidos de Procol Harum. Entonces, claro, teníamos al bueno de Robin Trower en aquellos años que empezaba el boom del blues, del rhythm and blues, con las ganas de dar caña, realmente increíble, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar, si os parece, pues a este músico que todavía hoy en día pues sigue estando, desde luego, en una forma bastante increíble. El tema que vamos a escuchar, si es que el CD se complace en hacerme ese favor, porque todo este rollo que os estoy soltando en parte es para que el CD funcionase. Pero bueno, son cosas del directo. Hombre, parece que se ha dignado ya en funcionar. Pues nada, el título de la canción que os voy a poner es este It's Only Money, Robin Trower. Yeah. Bueno, este It's Only Money es un tema en estudio y ahora no sé si le voy a pedir demasiado al CD porque me gustaría que lo escuchaseis en directo, sobre el escenario. Publicó un excelente disco grabado en directo llamado Live, ya ves qué título tan original, no se complicó mucho la vida, pero hay en ese disco hace una versión realmente increíble, cómo no, de un clásico que hizo B.B. King, famoso allá por, yo creo que sería los años 50, cómo no, ese Rock Me Baby, Robin Trower en directo sobre el escenario. Recuerda que estás escuchando Radio Caras Donde, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, contigo todavía hasta la 1:30 de la madrugada. We'll be right back. Sweet 16, la primera vez que te conocí tenías esos dulce 16 añitos. Aquí tenemos al rey del blues, a Mr. B.B. King. Ya os digo que aunque haya fallecido hace unos años, siempre tendrá el honor y el privilegio de llevar esa corona. ¿Y por qué ha sonado B.B. King? Bueno, en parte Robin Trowers, si puse ese Rock Me Baby fue a propósito porque luego quería que sonase este vinilo, que por cierto estoy muy orgulloso. Poco a poco voy completando esta colección de blues maravillosa española que hubo en los 70, ese camino del blues, y precisamente el volumen 1 está dedicado, como no, no tenía que ser otra persona que B.B. King, este LP llamado El Midnight. Si algo tienen bueno estas enciclopedias de blues, que había esta y por ejemplo la de House of the Blues, que es de los 80 más bien, es que no solían ser refritos ni recopilatorios, solían ser pues discos originales de los artistas en la mayoría de los casos y que los utilizaban para luego salir en estas maravillosas colecciones, ¿no? Por ejemplo, de B.B. King en esta colección hay dos. Hay este disco, este L.A. Midnight, y hay otro también que es el disco en directo, ese Live at the Regal, ¿no? O sea, que son grabaciones interesantes, potentes, ¿no? En este disco, por ejemplo, hay colaboraciones de la talla de Taj Mahal y de Joe Walsh, sí, Joe Walsh, el que estuvo o está en los Eagles, porque no sé si los Eagles siguen en activo, pues Joe Walsh colabora en este disco de B.B. King. Suelen poner algunas líneas, hablando un poco del músico. ¿Y qué decía en este vinilo, en esta enciclopedia sobre este músico? Dice algo así como, por ejemplo, algunos de sus parientes estaban en el blues. Booker White era su primo y había conocido a bluesmen como Robert Jr. Lubbock y Sonny Boy Williamson. Idolatraba a Lonnie Johnson y así, cuando dejó la plantación para ir a Memphis, había adquirido una considerable experiencia en tocar y cantar blues. Él decía, Booker era un poco mayor que yo y solía grabar discos, recuerda B.B. King. Tenía una barra de acero, una steel bar, que se colocaba en el dedo y el sonido que arrancaba de las cuerdas me impresionaba muchísimo. Yo nunca podía hacer eso, pero aprendí a hacer vibrar mi mano y con la ayuda de un amplificador poder sostener un tono. Y esto me gusta lo que dice aquí, porque es verdad, sobre todo en la carrera de B.B. King, en la forma de tocar. Los sonidos para mí, por ejemplo, dice, los sonidos para mí son mucho más importantes el tocar unas pocas notas y bien que intentar hacer muchas notas en una escala, ¿no? Pues después de este Subsisting, pues vamos a escuchar otro tema. Por cierto, de esta enciclopedia no sé cuántos vinilos son. Estoy mirando en internet, deben ser por lo menos 15 o 16. Yo con este creo que tengo 10 y bueno, poco a poco pues los vamos consiguiendo. Me acuerdo que esto lo había visto de segunda mano hace tiempo, pero bueno, no estaba en muy buenas condiciones, pero este está muy bien y me llegó puntual y a un precio razonable. Me estaba acordando ahora, llevaba mucho tiempo sin pedir nada por internet, la primera vez que pedí un disco de Clapton, un single, me acuerdo, era un single raro, y el tío de correos ahí, hola y tus huevos, lo dobló y lo metió en el buzón. De ser que a lo mejor no estaba en casa, dijo, entró. Pues sí, claro, el vinilo roto, el single roto. Dito que yo soy un poco tranquilillo y bueno, pues mira, no monté ninguna, pero bueno, a lo mejor otro cualquiera hubiese ido a correos y le hubiese puesto el single en la boca, metido como un buzón también. Bueno, venga, y después de este rollo vamos con el siguiente tema del gran B.B. King. Después de este Sweet 16, ¿qué os parece si escuchamos este "He estado demasiado tiempo triste", algo así? I've been blue too long. Got rocks in my bed, drank from the bitter cup. I've been down so long, I don't think I'll ever be able to get up. I believe I've been blue too long. I believe I've been blue too long. All around me, there's a solid wall, a wall of trouble and confusion, and I'm tired of it all. I believe I've been blue too long. I believe I've been blue too long. Oh, Estamos llegando al final del programa por esta noche, por esta semana, pero todavía nos da tiempo, como siempre, para acercarnos a la costa oeste californiana. Allá en la década de los 60 surgía una formación realmente increíble llamada Sly and Family Stone. Y en esta, bueno, en esta banda, pues había esos sonidos fancoides también, negroides, muy bailongos, ¿no? Una formación también en un comienzo bastante comprometida con todos los problemas raciales que había, ¿no? Esta canción lleva, por cierto, sí, a ver, como es Hot Fun in the Summertime, pero la canción que va a continuación, que aparte de gustarme, es que el nombre me encanta. No me llames negrito blanquito. Sly and Family Stone. Don't call me nigga, white. Don't call me white, nigga. Don't call me nigga, white. Don't call me white, nigga. Well, I was down across the country, and I heard the voice ring. People talking. Bueno, poco a poco van llegando noticias de conciertos que va a haber, ¿no? Que se van a celebrar. Pero ¿qué queréis que os diga? Viendo la lista de conciertos, casi me apetece que llegue el confinamiento. Cachis en 10. Imaginar si estaré negativo con lo que están anunciando, ¿eh? Pero bueno, el siguiente artista que va a sonar, y es con el que vamos a acabar el programa de hoy, es un bluesman del Mississippi que vive en Piloña, mira tú, ¿eh? En Piloña, uno del Mississippi. Un gran concierto en la Asociación Boca Negra. Más de 10 años ya llevando grandes actuaciones a esa pequeña, bueno, ese pequeño pueblo. Yo me acuerdo la primera vez que fui, en el 2015 creo que fue. Había oído hablar de esta asociación, pero nunca había estado, ¿no? Entonces, bueno, llego allí, claro, además era en invierno. Carretera para arriba, esto no puede ser, no puede ser, que no puede ser aquí. Claro, tengo que reconocer que en Piloña nunca había estado, ¿no? Pero bueno, de noche ahí, invierno, medio perdido, carretera para arriba, carretera para arriba. Entonces ya de repente empecé a ver coches, me di cuenta que había vida en otro planeta y un ambientazo increíble y un concierto realmente maravilloso. Pues ese artista que fui a ver yo en esa actuación ahí en la Asociación Boca Negra es nuestro siguiente invitado, Mr. Sheep, el título de pues este de Mississippi Blues Child, y el tema en cuestión que vamos a poner es este In the Fire. A ver si os gusta. Problems in my situation got even harder to bear. I'm so ready to become a free man and play my music all over the world. Let the melodies heal the land. Right now I'm just living my life in the fire. And it's burning my soul kind of bad. so kind of bad. I'm wondering when all this trouble's gonna end, but I'll be so glad when it's my time, when it's my time to fly, fly, fly. I've got to be free. Oh, spread my wings and fly away, fly away. Let the music heal your mind. Let the music heal your mind. Let the music heal your mind. Heal your mind. Y mientras recojo otra canción de la siguiente del CD, este, ¿cómo es? Hole in my heart, ese agujero en el corazón. Knock a hole in it. Come on. Yeah. con ese agujero en el corazón que tiene Mr. Ship, vamos a terminar el programa por esta noche. Un programa que arrancaba puntual a las 11:30 de la noche y empezamos escuchando ese disco maravilloso que cumple 50 añitos de Edgar Winter, el hermano pequeño de Johnny Winter. Esa maravilla de soul, de funk, de blues, de gospel, es ese Edgar Winter's Trash White, o White Trash, perdón. Luego recordamos a Eric Clapton, que cumplía 76 años el pasado día 20. Luego escuchamos a B.B. King, escuchamos también a Johnny Winter y bueno, y otras cositas más por ahí. Y ahora me queda el camino a casita. Esperemos que no pase nada, que no me pare nadie y me pregunta de dónde vienes a estas horas. Y yo, de hacer un programa de radio. ¿Un programa de radio para quién? ¿Para la COPE? ¿Para Onda Cero? ¿Para Radio 3? No, no, para Radio Caras. Radio Caras, sí, sí, sí, 105 de la FM. La Radio Libre Independiente en Gijón. ¿O no os acordáis de los bermutinos cuando el confinamiento? Por mi parte nada más, recuerda Radio Caras 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Dentro de una semana nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima.